rica. Y además de su dinero, del pueblo es la más bonita. La voy a seguir queriendo. No me importa lo que piense. Si yo logro ser su dueño, el resto no me interesa. Y todos los de mi pueblo que se mueran de hacer fuerza. El pueblo le hace la venia para luego criticar, pues con la lengua se peina. ¿Cómo se irán a plata? Ella sabe que la quiero, y en noches de serenata le canto mi amor sincero y le entrego entera mi alma. Más que